lights, camera, action, the move. Luces, cámaras, acción. Muchos no saben qué es el hip hop. Rap now is a circus of clowns. Benvinguts una setmana més a Bombo Club, la millor selecció de hip-hop espanyol, un programa fet des del cor de la Sénia per a tots vosaltres. Com ja sabeu, on la música parla per mi. Esteu sintonitzant a Sénia Ràdio 107.4 FM, perquè tot empieza con un bombo i un clap. Turntables deadly, microphones lethal. Philosophy. Every minority grow up hard, blow up hard. Come on, motherfuckers, come on. Wild for the night, one of the best yet. Come on, motherfuckers, come on. One of the best yet. We will be here forever and ever and ever. Bombo Club. La crew vuelve, como ha vuelto la maldad al Vaticano. 2007, ellos no saben, por eso rumorean. Escucha, se rumorea que es cierto, el hijo pródigo ha vuelto, al igual que George Romero en la tierra de los muertos. Joderos, soy fuego, hundo, dueño del cielo, tenéis miedo, en varios segundos resucito si yo muero. Os fecundo, moveros, transformo mi voz en trueno, luego os parto en dos y quiero altero, del último al primero. Omnipresente como el Nero, soy tu suero, me oyen quinceañeros y por ello follen a pelo. Unos no me tragan, me ven, se enfadan, conspiran, me señalan, se giran, sus miradas son balas perdidas, dan grima, se lastiman, no coordinan, no terminan, yo daño su autoestima, me ven y se mean encima, idiota, no me importas, mi estilo corta y asombra, si me nombras solo zumba, mi boca es una bomba que tumba, vamos en tromba, estoy en tu vena aorta, si yo cojo el micrófono media España pide escolta, rupi me sobras, estorbas, estás sorda, tira esos pantalones anchos y esas bambas gordas, ponte un vestido, vas como un tío lamentable, ojalá te pierdas por ahí, ni respires ni me hables, a uno les doy asco, me escuchan, se quitan los cascos, soy un lastre, un trasto, dicen que me arrastre, que me quite, quieren, no me hieren, me temen, deja que explique, sois unos chupapollas, corre a vuestro escondite. Deja que el coro suene, vuelven al trabajo duro. Brinden con cerveza y humo antes del segundo disco de este grupo. La misma fuerza en el concierto, el auténtico hardcore del sur ha vuelto, incluso más profundo. Que tu padre se ofenda e intente limitarte, la música es libre. Y yo soy libre, que me entiendan cuando escupa la verdad, sin camuflaje en cada línea. Sergio Contreras no soporta un micro de verdad, tú misma se reproduce en carpetas de instituto. Oye, que estás escuchando los cascos. Calla, no es asunto tuyo. Soy otro hijo del hardcore, tierra caliente fluye por mi sangre y desemboca en cables de Sennheiser, mar rojo. Lágrimas también, yo no busqué ninguna, pero llegan como llega un tren, nacen de la bruma. Saben del arte de la guerra y de brindar sin motivo en cada ciudad que se despierta. Este es mi año, el tuyo nunca llega. Mi grupo F ciega, tu flow se repliega en la segunda entrega. Esta es la mierda que te eleva arriba, la clave definitiva. Guarda tu saliva y tu LP donde te quepa. Sé que no lo sabes, pero llegarán a tu ciudad en nave. Créeme que grave. Todo vale. El regreso de la cruz infame que lo deja suave. Sé que no lo sabes, pero llegarán a tu ciudad en nave. Créeme que grave. Aquí todo vale. El regreso de la cruz infame que lo deja suave. Dime que lo que esperaba, una vulgar mariconada, ¿dónde andaban? Se preguntaban, nadie sabía nada, pero murmuraban, se separaban o se retiraban. La gente desvariaba y el largo cantaba raga. Luego llegaron como criaturas aladas y bombardearon cada ciudad por donde pasaban. El día se nublaba, trágate tu puta faga y bájate la fraga. Nunca podréis parar esta plaga porque puedo indagar en vuestra llaga y doblegaros. Conozco la coartada, las malas miradas, los pecados. Y es que habéis pecado solo por haber pensado que la saga de mi grupo Dogma Cruz había acabado. Sigue atando cabos y chupando nabos, que yo solo acabo de empezar con este juego. Luego viene el sabo, no quiero más halagos, quiero la verdad y bebérmela de un trago. Deja del rap, mira cómo lo hago. En Dios me cago con toda mi fuerza por ponérmelo difícil y permitir que a veces esto se tuerza. El ser humano es malo por naturaleza y siempre empieza a demostrarlo cuando quiere o le interesa. Mi alter ego se confiesa, aquí sobran muchas piezas ya y muchas putas bocas que tendrían que callar. Seguro callarán, me quieren rayar, pero claro, fallarán. Métete en mi mente, imbécil, te desmayarán. Soy el gas que te ahoga, la presión que te subleva. Soy la lluvia que te colma para destruir tu colmena. Ven aquí fuera, hermano, venga y manchate de sangre. Alucinas por el hambre y te derrumbas por un calambre, aunque la madre. Están metidos en el mismo saco y lo vean o no viable, Dogma sigue haciendo hardcore. Y es inevitable pararlos de que sigan, son vanas comparativas, habrá alguien que les maldiga. Es época de duelo, cuervos vuelan nuestro cielo, tengo mis manos tu cuello, soy el creador del fuego que rodea. Vienen al barrio y me rodean, quieren plagiar lo que planean, pero bajan con la marea y zumban. Para plagia es leve, para lo que provoco, tus hijos no mienten, soy la cordura de un loco. Invoco el malo, invoco 24 horas, son visiones del futuro, son visiones que te desploman. No habrá nada que borre palabra vertida a los mares, ni escondite para el líquido candente de los volcanes, ni lugares para ocultarte nunca porque vuelve. El demonio desmantela tus ataques mientras duerme, duerme. Sé que no lo sabes, pero llegarán a tu ciudad en nave, créeme que grave. Aquí todo vale, el regreso de la cruz infame que lo deja suave. Sé que no lo sabes, pero llegarán a tu ciudad en nave, créeme que grave. Aquí todo vale, el regreso de la cruz infame que lo deja suave. Es el tema escollit per a començar el programa número 5 de Bombo Club. Continuem en Rapsus Clay i Subrausi. Rap es lo que hago, hip hop es lo que vivo. Pido días largos suficientemente buenos, vomitando sangre, semilla engendra criaturas. Quiero el mundo entero y lo que lleva dentro, mamá. Hey yo, hey yo, hey yo. De luz de luna, pesadillas deben estarlo de agujeros negros, nebulosas, diabluras y entre otras cosas malas estructuras en nuestro estado de ánimo por no haber labrado el camino. No encuentro el término, entre mínimo y máximo me encuentro lo más próximo, alegría y desánimo. Y tendré que borrar mis ilusiones para así no llevarme decepciones. Terrones de azúcar me pone volví metamorfosis a este pistis. Estaba empezando a pensar que también en mí el apocalipsis. Pero no, mi niña no, mi niño no, mi amigo no, mi madre no, mi madre no, mi brother, en serio os lo digo que te quiero y no puedo verte triste. Voy a volver a ser aquel niño que conociste. Yo, Rapsus Clay, el niño de la selva. El guasichu escucha la leyenda del Misu y es tremenda. Mano de santo, pies de agua bendita y el corazón partido. Pero a peores ruedos he salido a torearlos. Quiero coger mis males y expulsarlos, desafío aquello que me busca para no alegrarme y darme algo de frío. Pero voy a alejarme de lo malo, porque hace tiempo que ya ni sonrío ni me encano de risa. Por alguna de mi agrado me pisa el pasado. Deprisa he meado en tus rosales una vez más, desgraciado. Y tú solo en ti mismo habías pensado. Y el hambre y la guerra y la garra de la eterna primavera, y todo lo que queda y nos espera con las ganas de ver florecer rosas en vez de banderitas de España en las ventanas. O en tus ropas de moda convirtiendo tu falso sueño en un momento coda. Porque no puedo ser Nike y coger el mic y decir chorradas. Mira, estás muy mono andándote por la A ser posible, te ahorras los discursos para luego y dejas de mala fama difundirme, hijo de puta. Si luego a la cara me la chupas. Además, quien me conoce de verdad sabe que en pocas cosas pueden criticarme. Si acaso en la vida, pero en el rap, ay, necesito expresarme. Y no va a venir ni un muerto de hambre a joder a este padre de Zaragoza siendo un niño de puta madre, ¿oíste? Ella, ella, ella, oh. Rachu, rachu, rachu. El niño de la selva. Una vez una duda y un deseo, una bruja y un orfeo, un pirata en un barco de papel. Eras una vez patito feo, un niño viejo me creo que soñaba con castillos de laurel. Eras una vez amigo mío, un sueño medio invertido, un sonido de un gato y un cascabel. Abre la muralla amigo mío, que ya me bañe en el río y hoy respiro los perfumes de mujer. A veces encontré momentos trágicos donde se marchitaron hasta las rosas de plástico. Pero hoy no, hoy lucho por estar alegre y coño, que yo ya no sé ni dónde estoy, no. Miré a tocar el bongo al Congo y comerme un hongo, quedarme mongo. Puesto de mongi, dime mangi, dame dos rambos. Díselo tu amigo y me lleva la marea. Y ayer me llevó el tsunami. Guasichu, ¿oíste? De este porro solo Fumanchu. ¿Resiste? Tengo que cuidar de Babu y de Bichu. Y es triste que te quedan todos menos tú. Don Diego, dime qué te pasó con el mundo. Yeah, yeah. Qué cosa mala vida te contó. Yeah, yeah. Joder tanto. Ya, yeah, ya, yeah, yeah. Que no familia. Quiero un niño y una niña, quiero honor en cada línea. Y si no es mucho pedir, también me pone algo de priva. Que entre encanto y desencanto me he quedado sin salir. Pa, pa, pa, pa, pásate, pa, pásate el pisto. Que asilar es soñar con las palabras que conquisto. Que quiero dejar el sufrimiento a un lado. Que no he cambiado, mamá, sino que yo aún soy demasiado yo mismo. Y del abismo al alpinismo, bien, tengo que seguir yo este ritmo. Sale desde un tren express directo hacia el estrés de mi corazón paralítico. Que ya me canso con de ácido cítrico, ha sido cínico. Y aquí los pecados se pagan con los daños mentales, morales o físicos, mano a político. Hoy busca cambios en pocos segundos, criar mi manada y llenar de sonrisas el mundo. Y cosas que nos hago bien se reduzcan a pequeñas dosis. Y así todo muy bien, así todo muy bien. Así es que no me vengas con que sueñas con mis labios. Si solo recibo agravios, vuelve a caer tonta de mí. Insulino dependiente, maestro Sohai, diles lo que eres, co. Yo soy una grúa puente, tú eres una puta mierda de MC, de persona y de repente llora mi polla aguardiente en tu frente. El puto de maestro Sohai, insulino dependiente. Cualquier puente es testigo de que el rico está arriba con su carro y el pobre está abajo con su carrito. Capito, tú vas de doctor, pero no soy tu paciente. Yo estoy impaciente por clavar mi cuchillo hardcore en tu vientre. Siente mi pene siempre en tu mente. Mi frente es un frente de guerra y mi ojete crea este ambiente. Muerte y destrucción es la instrucción para la gente que llega de currar y quiere currar al presidente. Insulino dependiente presente representa el desierto. La arena es el ritmo y mi flow es el viento. Soplo, luego bebo, el sol se pone ciego y saludo a la luña de Sergio Rodríguez del Puma. Mi objetivo es mataros, el vuestro moriros. Imposible zafaros, no respires, yo suspiro. Rompo carátulas de cedes como sin hizo Connor la foto del papá. Para luego bomba la pa. Whitney Houston, tenemos un problema y se llama crack. Es el sonido de clavículas al partirse están peculiar. Métodos de autotortura, conozco alguno, aunque dejé de practicarlos y ahora los aplico en tu culo. Te orineas, o sea, te meas, provoco cefaleas. Son efectos secundarios de estos hijos de perra. Te clavo clavos con tiburones, martillo. Me saco el rabo y haz reverencias al monolito. Maldito el semen que creó a este espécimen. Franco se puso a dieta y eso fue el antiguo régimen. Seguidoras del mismo merecen bomba en el himen. Y seguidores del mismo en la nuca 9 milímetros. Aparca tu nariz en doble fila, coño, stop. Mi cuchillo se afila solo, hardcore, don't stop. Yo quiero reventar tu cabeza contra un bordillo. Tu destino va a ser comer tus propios intestinos. Tú me dices, insulino, no puedes hablar de matar a tanto bicho. Yo digo lo que tú no has dicho, vete al nicho. Yo soy nieto de Nietzsche, tú eres un caniche de mierda. Destrucción y muerte para el cerdo que gobierna. Yo mando a los mandos y los mando a la puta verga. Yo soy un cerdo de mierda, tú eres un cero a la izquierda. Mi verga contigo comulga, las cigüeñas vienen a Zaragoza. Porque Zaragoza es la cuna. Este es mi consejo, cómprate esos vaqueros caros nuevos limpios que... parecen viejos, cojo una lupa para ver de lejos. Tú no eres bueno, tú eres lerdo. Tú tienes pluma y a tu pluma se le ve el plumero. Eres un hijo de puta en España, un hijo de Putin en Rusia. Tu descendencia es venir de una madre furia. Te agujereo así como un fakir. Eres un toyaco aquí en Yugoslavia, un toyakovich. Muerte y destrucción, soja y te suicida. Vete a contar tus miserias al diario de Putricia. Yo con esta cara de color blanco, pus. Yo forrao si por el forro, si sigo pillando el autobús. Miro la luna llena cuando te echo de menos. Ya nunca estás a mi vera y por eso veo aún más. Permanezco en las barras inmóvil, estático, quieto. Soy Ramón San Sergio, bar adentro. Te como crudo como en los Andes. Viven, mueren, cientos de miles de MCs perecen. Que gozo entre mis sombras, veros sufrir mongolos. Y ahora me pondré una porno y me haré un pajo. Que me conozco. Muerte y destrucción es la solución. Maestro Sohai, insulino independiente. Fem puro hardcore. Y ahora a solas con un ritmo de Casey. Antes de aniquilar. Para tu música y escucha la mía. Hoy es mi día, mira a mis enemigos sin energía. Oye, no hay quien me folle ni la familia Boyer. Joder, soy un destroyer, hice mis cosas ayer, ¿no crees? La vida está llena de sinsabores, chica. Yo no pretendo que te enamores, solo portarme bien para meterme en el Edén. Y luego que no falten chicas que soben a este joven. ¿Quién de vosotras gana con llevar vida tan sana? ¿Quieres dar vueltas de campana bajo sábanas? Nada más, este mes voy a por ti, mesh. Quiero que sientas el calor de los MCs.

Club rendim homenatge a J Mayúscula i al Rimadero, un dels primers programes de hip-hop a la Ràdio Nacional. Seguim el programa en Nats. Entonces quieres ser MC? Cançó de l'últim LP titulat Mejor que el silencio. Entonces quieres ser MC? Te saldrá caro, irás sanado en un océano. Crean, los he mirado y solo he visto fracaso. A un paso del ocaso, real, reconoce real, pero hay tanto falso. ¿Acaso conoces la creación y sus cenizas? O la presión enfermiza si el planeta te analiza. ¿Qué sabes tú de las palizas y el cansancio de leer contratos, de asumir tu espacio, de avanzar despacio? Pero tú quieres ser MC por la fama y las fotos, por las putas de 20 cargadas de votos, lo noto. No habéis roto un plato y vais de killers. Miren el desfile de estilos hostiles con caras de dealers. Compara mis miles de misiles y diles quién es el líder de esta mierda. Es verdad, tu jerga me la trae al pario. No estoy en el radio de cualquier tirado de barrio. Tú no eres corto, lo corto es tu vocabulario. El escenario me hace especial, me bajo y soy uno más. Tú abajo vas de especial y en el escenario mejor me reservo el comentario. Que para hablar mierda ya está tu secta de parvulario. En serio que os veo faltos de textos, de tacto. Detecto que de tanto estrés os dará un infarto. Hablando de que lo hago blando y que me falta street. Pero salgo y sus bocas se abren fácil como un tetrabrick. Borra tu nick de ese foro, yo decoro el aire. Tengo estatus sin hacerme tatus de lowrider. Las clavo como Tiger Woods. Paso de ir a clubs a hacerme el playa. Y de estrellas que se estrellan entre ellas, entre rayas y botellas, y se creen la polla. Después se rayan cuando el público nunca les apoya. Harto ya de gilipollas que se creen MCs. No necesito competir, mi trayectoria vacila por mí. Entonces quieres ser MC, ser un hustler y un VIP, hacer rap, dominar la street. Entonces quieres, entonces quieres ser MC, ser el rey en tu videoclip, ganar pasta y mover tu shit. Entonces quieres. Entonces quieres ser MC. Sí, salir a competir, batir con tus skills, recorrerte todo el país mientras te piden otro bis. Subirte en el showbiz por tu materia gris, ganar competis de freeze mientras bichis te piden please. Escupir tu bilis, groupies y videoclips con un hat trick, fundir los microchips del mic. Entonces quieres ser MC, ser el king de los tweets, caminar con un tic, fingir que eres street. Que de tus brutes and creeps, que de tu farsa, no es Madrid contra Barça, es cansa tu fake gangsta. Yo tengo ese tipo de rap que los aplasta y basta, me mantengo en la realidad, so I need pasta. Ostento la casta, aplasta, limpiate esa caspa, más habilidad para el débil mental y ya está. Más vale que te busques empleo, no te quieren aquí. Tu voz entre cajas, bombos bajos, no eres un MC. Yo si desencajo tu clavícula en un tempo roto, posiciono mi matrícula de honor bajo los focos. Rappers de Chanel, Coco, me parto el escroto. Flipan por comer mocos, los escucho y poto. Roco reventando hortos, locos machacando hortos. Rompo con estilos toscos, yo jamás me postro. Floto con punchlines y combos, me tocáis los bongos. ¿Quieres ser MC? Apúntate a Operación Tongo. Entonces quieres ser MC, ser un hustler y un VIP, hacer rap, dominar la street. Entonces quieres. Entonces quieres ser MC, ser el rey en tu videoclip, ganar pasta y mover tu shit. Entonces quieres. Me deja hablarme de rap. Muchos MCs quieren acabar. Mañana lo mismo. A mí me suena tu estilo. MC, perdone. El escenario me ve. Yo sé lo que tú eres, pero tú no tienes ni puta idea. Bombo clap. Tus marrones, uno por uno, detrás 800 cabrones, pisándonos los talones. Barrio vacilones, hago aviones, escribo canciones. ¿Eres tú para que me perdones? 800 expertos, mantén los ojos abiertos. Se me harán de ti, de todos tus muertos. Te pisarán como insectos, cerdos que no vuelan recto. Micrófonos, conecto. Muevo la tierra como un tractor. Hago diagnósticos como un doctor. Te haré como la prisa, o como Julio Iglesias. Jodiendo a todos esos cabrones sin prisa. Dios no vendrá a esta misa. El mundo entero hablará de mi sonrisa. De mi Mercedes CLK. Tengo crédito como Visa. Mucho mundo habla a la espalda y la cara pisa. días grises a mí, ja, 800 cabrones. A grandes problemas, grandes soluciones. Tienen ganas, cabrones. Más humo que llamas. Todos esos cabrones en 800, 800 gamas. Juego 800 posiciones. Dive divoso, crea los ritmos de mis reflexiones. El señor Souza pone el tacto en las negociaciones. Jedi Sánchez puede destruir 800 solo con el primer impacto. ¿Quién eres tú para que me perdones, cabrones? Tengo el control exacto. Las medidas como un cáncer. Puedo joder vuestras vidas. Estáis siempre a mi alcance. No puedes salir de este trance. Si no quieres nada conmigo, entonces vigila lo que tu gente dice. En esta escuela todos los chicos muerden los lápices. 800 aprendices en la calle apostando al 13, dejándote en la cara cicatrices. Haré algo para que nunca me olvides. Me debes 800. Si yo no te gusto, lo lamento. Sigue buscando tu momento. Si es rap, en el rap o en el mundo, muévelo tú, ya está, 799 y restando. Hoy es tu día de fiesta. La madre haciendo pasta. Me buscan, sigue mi pista. 800, cuidado. Amado, odiado, odiado, amado. Y caminando. Odiar, me importa una mierda. Si tengo algo para fumar, tío. 800, cabrones con más. Cabrones con más. Cabrones con más. Cabrones con más. Cabrones con más. Cabrones con más. Cabrones con más. Cabrones con más. Cabrones con más. Cientos cabrones son muchos cabrones. Vivo en 7 notas, 7 colores y en molta raó. Desde Sevilla, El Niño y Tote King expliquen cómo son tus novias. ¿Cuántas veces le has dicho que la quieres? ¿Cuántas veces la has invitado a comer? ¿Cuántas veces le has dado por ella? Te has despertado mirando el móvil a ver si llama, pero no, no llama. Esas son tus novias. Hablamos de tus novias con Tote King. Estas son tus novias. Ajá. No las nuestras son buenas. ¿Eh? ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Eh? ¡Ayúdame, mamá! ¡Ayuda, por favor! ¡Por favor! ¡Quiero ser bueno, mamá! ¡Pero no puedo! Hablamos de tus novias, de tus putas novias. Cojo tu mano y andamos. Nos paramos, nos besamos. Después de un año nos matamos. Y tú eres esa puta de mierda que ya no mira por mí. Yo soy ese cabrón de mierda que no mira por ti. Deja que te explique, amor. Oler tu pelo es como malgastar la vista y el honor mirando al cielo. Quiero verte la última vez. Sé mi groupie, ven. Si me abandonas, colgaré las fotos de tu culo en internet. Tengo esta botella y al tote. Sonrío y lloro mientras escribo con saliva en tu escote. Estoy perdido. El perro de escote era idiota. Hoy veo más bonito cualquier grito del chota. Se nota la tensión en la habitación. Maldita, si las paredes hablasen, callarían cuando me gritas, como todos y cada uno de mis modos, de mis malos rollos. Ya tengo las reglas, hasta yo en el espejo sales tú, borrachita en el club. A mí me duele la barriga, tela. ¿Será que me falta tu luz? La luz está en todos lados. Escribo en el vaho con pintalabios, presa del abrazo del malfario. Soy el ex de tu ex, sí, así es. Odiado por las madres de las niñas que van pa' mujer. La novia solo piensa en su terreno y no es bueno. Si ya no nos queremos, follemos al menos y hablemos de antes, de cuando todo eran tontos, del cuadro que pintamos con fluidos de fondo. Soy un cerdo, solo si descanso bien. No te preocupes por el resto, que yo duermo de pie. De este sueño me desvelo y te despierto pa' echar quinto. A todas las camelo con la pose del varón distinto. Y flipas, te lo noto, con mi manejo del verbo. Tengo el nabo como un álbum de fotos, lleno de recuerdos. 6 cubatas, un debate, piernas como alicates. Polvo de 2 horas, 3 visitas al váter. Finjo que me preocupo por ti y por tus agobios. 5 son los minutos que duraba tu exnovio. Bingo, no vacilo, ve y pregunta. Podéis llamarme el rey que tiene 27 y folla como con 16. Esto es lo que me gusta, como a ti la play. La relación nunca es justa, nunca imaginaré lo hijo de puta que puedo llegar a ser si no me das más sexo. Y pasé de ti como pasé de la expo. Escucha, todas las tortas que te debo te las pago en cama. Tortas en el culo que se inflama. 80 kilos de sudor, te folla un barco de vapor. Me gustan todos los polvos, mi favorito el reconciliador. Bueno, a veces no funciono, nadie es perfecto. Hey, mis gatillazos son tus textos. Quiero más carne, pero no os asustéis. Voy a follarte hasta mañana a las 6. Ya no me ducho, ya no uso hasta el shake. Pa' que se queden tus olores sobre el tote y sobre el niño Snake. Busco tu coño, aunque sea tu ingle. Estoy cachondo, tía, no podré dormirme. Os faltan muchas horas de arte más sencilla. Las llamo las 13. Coño, con dora y con rida. Quiero más carne, pero no os asustéis. Voy a follarte hasta mañana a las 6. Ya no me ducho, ya no uso hasta el shake. Pa' que se queden tus olores sobre el tote y sobre el niño Snake.

tu vela. Amor propio y no piropo, encerrado y con entretela. Narana y del tema, dime que tu vela. GTI 2000 encuerao, cacho de rueda. Jambo, moco pa' allí. Los niños a la escuela, de Madrid hasta Pekín. Jambo, moco pa' allá. A los gobiernos le interesan que no sepamos de nada. Jambo, moco pa' allí. Le resulta más sencillo a la hora de mentir. Jambo, moco pa' allá. Saludemos a la NAR con la mano en el huevar. Semi-románticos, son auténticos, son elegantes, gente importante, tiran pa'lante, no dan el cante, marcando el territorio como un profesional. Semi-románticos, son auténticos, son elegantes, gente importante, tiran pa'lante, no dan el cante, marcando el territorio como un profesional. Románticos, elegantes, buscan rap, buscan grandes hoteles, buscan rentabilidad. Grandes coches aparcados a la puerta del chalete, elevadas cilindradas, buenas pavas y un gran metre, sí. De vacaciones en el mar, espero que en el yatecillo me hayan puesto un bar. Y si no hay prisas, pues mucho mejor. Tráiganme toda la caña y los cogollos, por favor, porque nostálgicos hacen rap, hacen las virguerías por naturalidad. Hacen la noche el día, y si te lían, preferirías haber quedado con Satanás. Son románticos, son auténticos, son elegantes, gente importante, tiran pa'lante, no dan el cante, marcando el territorio como un profesional. Son románticos, son auténticos, son elegantes, gente importante, tiran pa'lante, no dan el cante, marcando el territorio como un profesional. Partiendo cocos, los trozos rotos, no paro de romper cuencos en todos otros. Románticos, elegantes, VKR en acción, trepidante. Me desgasto menos que el smoking de Lisbon. Mi rollo es más largo que las horas que pasas viendo la peli de Ben-Hur. Con Tom, tambor de guerra, os corto cabelleras. Y me quedo tan guapo con Tom Hollywood como Antonio Banderas. Pagar la entrada en taquilla para ver a tus héroes poniéndote en fila. Primera, segunda, 60 segundos. Lo que me dan estos cabrones para conseguir dar el turbo. Semi-románticos, son auténticos, son elegantes, gente importante, tiran pa'lante, no dan el cante, marcando el territorio como un profesional. Semi-románticos, son auténticos, son elegantes, gente importante, tiran pa'lante, no dan el cante, marcando el territorio como un profesional. Románticos, elegantes, rap de blanco, guante y negro, culo en efecto, efectivos por defecto, V y P del camerino y del barrio, por supuesto, clase A en el escenario, un buen vino, Granini, dos segundos en tus ojos como cuando pasa un Ferrari, mi estilo deja tu orgullo en coma, un negocio pequeño y robusto como un mini, hecho de palabras y de pelotas como Tony Montana, mi número gana y tus bonos se queman, este ha sido el final de tu trayecto de visita a la crema, no hay ningún problema, ya sabes, pusieron muchas cerraduras pero ya tengo las llaves, en el mar de rap tengo un yate de lujo, quemando tu entraña como pollo. Semi-románticos, son auténticos, son elegantes, gente importante, tiran pa'lante, no dan el cante, marcando el territorio como un profesional. Semi-románticos, son auténticos, son elegantes, gente importante, tiran pa'lante, no dan el cante, marcando el territorio como un profesional. Temas románticos elegantes de VKR y anteriormente desde el Pamben, la excepción, Jambo Loco. Esto es así y no nos puedes cambiar la cúpula de Violadores del Verso. Esto es así, no nos puedes cambiar, estamos en el rap de por vida. Esto es así, no lo puedes negar, estamos en el rap de por vida. Esto es así, no nos puedes cambiar, estamos en el rap de por vida. Esto es así, no lo puedes negar, estamos en el rap de por vida. Abre ya la puerta del sonido, deja que saque mi estilo animal. Mira qué nivel hemos cogido, digan lo que digan, chicos, no es normal. Nada le debo a nadie, tío, me lo he tenido que trabajar. Ahora que estoy aquí subido, comprenderás que no quiera bajar. Si de repente un escalofrío baja por tu espina dorsal. Es el efecto del rap perfecto, que es el ejemplo que da Sohai. Sácate el vino y el vodka, sácate el buen champán para descorchar. Que voy a celebrar, que voy a acelerar mi actividad cerebral, mi actividad verbal. Hey, ¿tú eres MC? Hay miles de personas que no pueden ya vivir sin mi garganta desde los 90. No estoy en venta, ya lo sabes, con lírico y los bufan, que es la historia interminable. Lo nuestro con el hip hop lo suelto por el micro porque estoy agradecido.

tierra firme. Llegamos, somos españoles y se nos nota desde que bajamos. Queremos camuflarnos, integrarnos, y mientras lo intentamos más se nota que sobramos. Arena blanca, palmera, agua, cámara de fotos, chancla. ¿Tú qué esperas? La nota final que nos define como hortera es que nos alojamos en un hotel con pulsera. Y en el hotel había de todo: italianos, yanquis, alemanes y de Japón, bebiendo todo el día ron dominicano. Pero los españoles los que más la liamos. Bailamos por ahí con autoestima, compramos souvenirs made in China. Y no puede faltar lo que todo el mundo cuenta: triunfamos dos mulatas que estaban tremendas. ¿Y eso quién se lo cree? ¿Quién puede ser tan solidaria ante tanta estupidez? Un español gracioso es casi insoportable. Dos DBC como pegarle a un padre. Una semana aquí y en dos días ya lo he visto todo. Mi novia en casa se lo monta mejor. A pechuga, aguanta, trinca las maletas y para atrás. Que en dos semanas tienes que volver a currar. No os creáis nada de esa gente. Nada. Pero aún creeros menos. Menos. Del viajador. El viajero solitario, sí. El que se sabe las ofertas, el que no va a hoteles de pulsera, no. El auténtico, el hombre, el inigualable. Ok, ok. Y ahora, señoras y señores, el viajador. Hey. Yo nunca pillo los hoteles de pulsera, soy uno de esos seres en la peli el que primero muere. Un aventurero, un valiente, viajo para conocer el país y su gente. Pillo el billete con un año de antelación. Soy un listo, soy un bravucón. Salgo por todas las ciudades que piso de marcha. Nunca he tenido problemas con nadie, soy un hacha. Tengo barbas, ropa sin marca. Jamás me vacuno, no hace falta. No hace falta que te diga que no tengo novia, tengo amigas. Y algunos me acompañan en mis noches prohibidas. Ando por la ciudad como si fuera mía. No compro souvenirs, compro artesanía. No pago ni con Visa ni con pasta. Entro en los bares, invito a una ronda y me fían. Todavía no lo he visto todo. Me faltan las Filipinas, el sur de México. Y allá donde voy, el sentimiento es único. No conozco gente, hago amigos íntimos. Conozco un sitio que hacen pan en un horno de leña. Puedo pillar internet en la selva de Kenia. Puedo estar en París, en el Louvre, viendo arte. Y al día siguiente pillar un charter para Armenia. Mucha gente dice que soy un chiflao. Al último superviviente lo he entrenado yo. ¿Países de riesgo? ¡Ja! Conozco terroristas que me invitan a cenar. En la selva repelente no los necesito. A mí no me pican, yo le pico a los mosquitos. Se me olvidaba dar un dato, chico. Viajo tanto porque básicamente soy rico. Último aviso para los pasajeros del vuelo 5612 Iberia con destino Cancún. Embarquen por la puerta, por la puerta, por la puerta, por la... Solo vivo mientras tanto, siempre intentando disfrutarlo al máximo. Complejo y práctico, con manejo táctico. Son muchos años casi sin darnos cuenta. Cintas TDK de 60, fieles a lo nuestro rap desde los 90. Aquí nunca estuvo en venta el talento de peña que representa. ¿Recuerdas cuando dije que jamás me vendería? No te mentía y enfoqué mi vida en esta vía. Una oportunidad que nunca perdería. Fue el RAP como guía y vete a saber qué sería de mí si no fuese por esta compañía. ¿Cuántas tardes de estudio, cuántas horas perdería? Delante de un papel en blanco que poco me inspira. En busca de un bolígrafo que al menos escriba. Y quiero volar para ver mi casa desde allá arriba. Lástima que no dispongo de alas y eso me complica. El trabajo dignifica y la gente no se explica cómo caminan por el barro y nunca les salpica. Son cuatro cajas de birra y unos tablones encima. Dar un concierto era casi jugarse la vida. Todo por eso que nos llena de vida. Todo por seguir siendo tan fieles en esta movida. Son muchos años cantando el reggae hip hop. Esto bajo el underground y sobre el top a top. Combinado con el mejor y el peor rapeador. Eso no huele.

A veces disimulo con un silbido porque sé que soy un invitado distinguido. En la corte, como en un antro, estoy curado de espanto y siempre hay humo o el pesado inoportuno. Entre tanto, borrachera, cada uno a su manera. Lo que transmite un saxo no se explica con palabras. Búscalo en la atmósfera, sofá y colegueo. Qué mejor recreo para los hombres que no piden deseos. Un sofá es el mejor balcón, insisto. Puedes mirar sin ser visto o gozarla con un pisto. Pongo mi culo en el sofá y soy el rey de la vagancia. El rey del mundo si tengo un mando a distancia. Yo al micro le saco brillo. Yo no vendo un estribillo. Ni se ve lo mismo desde mi sofá que desde tu tresillo. Pasa lo mismo cuando algo te da rabia. Dejar la mente en blanco en un sofá es la mejor terapia. Puedes hacérselo a tu piba en el suelo como un arlequín. O recorrer un sofá del uno al otro con fin. Yo echo mano de un cojín cada vez que empujo, porque un sofá es una cama de lujo donde poder posar para un dibujo. Donde quiera que sea, una cena, una fiesta, una sala de espera o al calor de una hoguera, un sofá nunca está de más. Ya no te digo si además de eso puedes terminar con un beso y ponemos algo de jazz. Algo de jazz. Esto es algo de jazz. Algo de jazz. Esto es algo de jazz. Algo de jazz. Hey Eric, ¿qué? Diles qué pasó en la fiesta. Es la mejor manera de que escuchéis jazz. Joder, queréis más, sonáis a playback. MCs de street back, wick wick whack. Fat stride lo gordo co, como yo otro no. Monótono, te colocó en un sillón con un gran acolchado almohadón y una nena con soul. Mucha precaución, mierda, vaya morena, le daré ya todo mi flow. Escucha atenta la letra, que esto es más que una canción. Tiempo en dedicación, veas o no, que te esté cantando que estoy por ti, nena, soy un oscuro salón, algo de diversión, un run on the rocks. Estaré en el sitio prometido, no clock. Sentir la relajación, escucha la voz de tu interior. Nadie te podrá hacer en ningún lado tan seductor. Solo dale al play en tu reproductor. Saldrá a robarte el corazón. Yo sí que pongo pasión. He notado en tu pierna un pequeño temblor. El hermano elegante ha llegado quieto. Una noche inolvidable, porque yo prometo. Impongo con una chaqueta de cuero y vaqueros. Y tengo protecciones para no quemar. Luego vuelo y creo que me suben los grados. Son las señoritas y lo que me decía el bajo. No habéis oído nada así desde hace años en español. Toda tu vida se queda en escasos pasos a medios dados de raperos. Con sellos, remedios, malos fallos de tantos ensayos de payos que intentan igualarnos. Pero como vosotros son varios y nosotros somos como los únicos que quedan del barrio. Y por eso brindamos lo bueno, escuchamos, vivimos disfrutando, lo malo evitamos. Vengo con lo apropiado, la orquesta afro debajo en un jazz salón, todo está reservado. El humo está flotando, espeso de un cigarro. Somos los invitados, se nota el buen trato. Todo está preparado, divas están mirando, disimulando, bailando. Hablamos, nos presentamos, jalamos, tonteamos y después nos vamos metiéndonos mano. Mensajes de amor damos, de beat vamos y sin clavos y no hincamos. Da igual, chin chin chamos. Esta vez voy a hacer más que ojearos. Os sentiréis alabadas con hombres de verdad al mando. Salgo de jazz. Algo de jazz. Esto es algo de jazz. Algo de jazz. Esto es algo de jazz. Algo de jazz. Comida, sofá, fiesta y nada más. Sí. En un rincón de la tierra está pasando algo y todos miran. Haz lo que tengas que hacer y que más da lo que digan. Preguntas, ¿de qué coño está hablando? Pasión, esto es la sesión, la ocasión, esto es otra dimensión. Rumba dispara desde todos los ángulos. Sabes que el lírico resuelve, sobresaliente en cálculo. Me lo curro en serio, esto para mí es importante. Delicado y complicado como un trasplante. Zaragoza, ciudad. Es la zona por excelencia. Si los demás quieren rimas, nosotros ciencia. Guardamos la esencia, corrígeme si me equivoco. Que dejen nuestro nombre en una calle es poco. Saben que nuestra mierda tiene futuro. Grupos alardean de qué. Yo no apuesto un duro. El público no merece tal condena. Ahí le diste. Zaragoza está en la arena. El rap y su escena. Son años de historia los que están detrás. Son estilos. Vendidos en la escuela del no podrás. Sonido Zaragoza va de norte a sur. Ya sabes que es así. La verdad siempre sale a la luz. Zaragoza ciudad es el sitio, de nuevo. Haciendo esto una vez más como siempre. Enfermo Producciones suena, de nuevo. Haciendo esto una vez más como siempre. Lírico y Rumba son los hombres, de nuevo. Haciendo esto una vez más como siempre. Haciendo esto una vez más como siempre. Bombo Clap.